Mundofonías. Mundofonías. Tata, inti tata, kapa rai kanki. Tata, inti tata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a esta nueva edición de Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid. Un programa, como sabéis, dedicado a las más maravillosas músicas de inspiración popular de todo el planeta y alrededores, y que sale a los aires de ese medio centenar de emisoras por toda la galaxia. Y hemos comenzado con esta maravillosa voz de un artista que no es solo una de las grandes voces de Bolivia, ni tampoco de América Latina, sino de todo el planeta. Luzmila Carpio. Este es el adelanto de un disco, es un nuevo trabajo que será publicado por el sello ZZK Records ya en el mes de septiembre. Un disco que tendrá un buen número de colaboraciones y que vamos anticipando con esta pieza titulada Intihuatana, el retorno del sol. Continuamos con sabor andino, en este caso nos trasladamos de Bolivia a Chile para escuchar a Camila y Silvio y este Cerrito Nevado. El dúo que forman Camila Soria y Silvio Rossi, Camila y Silvio, ambos cantando, ella con el bombo legüero y él con guitarra y charango, nos ofrecían esta pieza titulada Cerrito Nevado. Y por América Latina continuamos con más novedades musicales. Nos vamos ahora al Pacífico colombiano con estos Aguajes de Mar y Manglar, el nuevo disco de Cantares del Pacífico. Oh, yeah. María Guavireña. Ay, ay, ay. Yeah. Aguajes de mar y manglar se titula este disco que os presentamos de Cantares del Pacífico desde Colombia. Los aguajes son las diferentes maneras de tocar, de cantar, de hablar, de escuchar y en definitiva de vivir y ser en las cuencas de los ríos Naya, Yurumangui y Achincaya, todas ellas cuencas hidrográficas de Buenaventura. El sonido del bombo golpeador, el bombo arrullador, los tambores cununo, repicador y cununo apagador, los coros, otras percusiones y, como no, la marimba de Chonta, en manos de Erien Coraz Ortiz Garcés, la directora musical y coordinadora de este proyecto Cantares del Pacífico y de este disco Aguajes de Mar y Manglar, que reúne nada menos que a 6 generaciones de artistas populares. Nos vamos con un EP del sello discográfico Putumayo, que últimamente se prodiga en la edición de EPs digitales como el que tenemos, iba a decir entre manos, pero claro, no, es digital, lo tenemos aquí de forma incorpórea, un disco que incorpora piezas como la que vamos a escuchar. Sabroso como el guarapo, ese título sin duda ya nos está llevando a Cuba, como no, en este caso con Dani Martínez y su charanga. El disco se titula World Party 5. Así, así, del guarapo es el melao, del melao la raspadura, pon la mano en la cintura. Así, así, así, así, tiene sabor, sabor, sabor y nada más. Tiene sabor, sabor, sabor. sabroso estaba el guarapo ese. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y hemos continuado con este dúo musical que se nos acerca desde Galicia. Camaño e Ameixeiras. Sabela Camaño en el acordeón y Antía Ameixeiras en el violín. Y esto es otro adelanto también de lo que será el nuevo disco que nos augura este combinado gallego con la pieza titulada A Pequena Morte, literalmente La Pequeña Muerte, pero que, como sabréis muchas veces, es una expresión que alude al momento del orgasmo. Pues bien, desde la costa gallega cogemos un barquito impulsado por los vientos norteños que nos hacen llegar hasta Canadá y ya nos adentramos tierra adentro para alcanzar las tierras de Quebec para escuchar este proyecto llamado Les Voix du Vent, las voces del viento, Les Voix du Vent, avec cordes et piano, con cuerdas y piano, un proyecto que firman conjuntamente el grupo de folk quebequés Le Vent du Nord, el viento del norte, junto con un cuarteto de cuerdas que atiende por el nombre de Le Quatuor Trad, el cuarteto trad tradicional más o menos, y el pianista Philippe Prudhomme. De la combinación y la colaboración de estos artistas surgen piezas como esta que escuchamos, Forillon. Dans ce canton, vivre et mourir, c'était la loi des gens habitant Forillon. Barque de pêche en été, haché gaudin durant l'hiver, bonheur et joie bien calculé, c'était un peu le la peine te ronge le cœur, tout finira par s'arranger. Va-t'en mourir dans la grande ville, ce n'est pas du tout difficile. Un arbre bien déraciné finit toujours par succomber. Ce soir, hier ou bien demain, nous sommes tous pas mal certain, notre pays, la Gaspésie, sera un jour combien changé. À Forillon, les étrangers viendront souvent pour visiter, en oubliant qu'il y a 100 ans, c'est nous qui l'avions défriché. La música desde Quebec, desde América del Norte, de este grupo, Le Vent du Nord, junto con el cuarteto de cuerdas Le Quatuor Trad y el pianista Philippe Prudhomme. Un disco titulado Les Voix du Vent avec cordes et piano, las voces del viento con cuerdas y piano. Regresamos a Europa y nos trasladamos a Italia con un proyecto que también bebe de las aguas musicales del mar Mediterráneo en sus diversas costas y latitudes. El proyecto se llama Lame da Barba, lo sostienen tres artistas, Stefania Megale, Alberto Mammolino y Giuseppe Di Monte. Y este nuevo disco lleva por nombre Kafiz, una palabra árabe que se refiere a una unidad de volumen y que en siciliano se ha convertido en la palabra kafiso, que se sigue utilizando para medir el aceite de oliva, por ejemplo. De este proyecto, Lame da Barba, escuchamos esta pieza Famera. Thank you. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Azatino nyanduana nana ben fasasan ira maita na masandru tu pasu mas uave uave uave Escuchábamos esta música que nos llegaba desde Madagascar, este artista llamado Bosco Rakoto, de nombre completo Jean Bosco Rakotonirina, con este disco en solitario en el cual nos muestra sus artes en la interpretación de diversos instrumentos habituales en aquellas tierras como la valija, el marobani, el aponga boatavo y en el caso de esta pieza el laúd kabosi y la armónica ahí llamada farara. También cantando e interpretando piezas como esta en un ritmo de tzapiki beko llamada Ho'avi, una pieza que forma parte de este disco titulado Hazavana, disco en solitario de este artista malgache Bosco Rakoto, colaborador de artistas más conocidos en otros países como Tarika Sami, pero como veis también de sumo interés. Y por África continuamos ahora con una leyenda del afrobeat como es Tony Allen, que une su batería a las cuerdas de bajo, guitarras, a las teclas de órganos, pianos eléctricos y demás de Adrian Jones. Un disco que ve la luz a comienzos de este mes de julio y que es a la vez también un homenaje póstumo a este gran mito de la música universal, podríamos decir, como es Tony Allen, que nos dejó en el año 2020. La pieza que escuchamos se titula Don't Believe the Dancers, No Creas a los Danzadores, que escuchamos en la interpretación de Tony Allen y Adrian Jones. Thank you. una edición póstuma con la música de este artista Tony Allen y su colaboración con Adrian Jones. Tony Allen en las baterías, Adrian Jones en este caso, en esta pieza, con bajo eléctrico, guitarras eléctricas, órgano eléctrico, marimba y otras percusiones, y la colaboración también en las percusiones de Marcus Gray, Jasmine Hicks y Lauren Oden, la pieza Don't Believe the Dancers, que da paso a continuación a un proyecto ubicado en Londres con mucha presencia sonora rítmica africana, sobre todo de África Occidental, pero también de otros lugares del planeta, como corresponde también a la variedad de gentes que habitan esa populosa ciudad. Se trata de la música del Balimaya Project. Thank you. Escuchamos al Bali Maya Project desde Londres, un colectivo musical bien populoso. Nada menos que 16 artistas se dan cita en él, encabezados por Yahael Cámara Onono, director musical, golpeador del tambor, del djembe principal, además de un buen número de otras percusiones que también tañe junto con los demás componentes del grupo. Es el segundo trabajo de este proyecto musical, When the Dust Settles, cuando el polvo se posa, que verá la luz el día 21 de julio. Y vamos a despedir ya esta edición de Mundofonías. Lo hacemos también con sabor africano, trasladándonos ahora a las tierras de Fashaga, entre Sudán, Eritrea y Etiopía, donde reside este artista Yantra, responsable de llevar el sonido de las músicas y ritmos tradicionales de aquellas tierras a los beats de su sintetizador. De hecho, el disco se llama Synthesize Sudan, Sudán sintetizado, y la pieza titulada Mahafi, que como digo nos acerca a este artista Yantra, es la que va a servir para decir hasta la próxima en esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por la galaxia entera y más allá. Recordad nuestra página web mundofonías.com, que nos tenéis, por supuesto, en Facebook, Twitter, Instagram y en el correo electrónico radio@mundofonías.com. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!